Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de inversión, de finanzas, de mercados financieros, de economía, del money money, del cash, de tus fondos de inversión y de todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas y del mercado financiero. Yo soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente registrado en la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España, CNMV, y en el Banco de España para asesorar a familias, ahorradores, particulares, empresas y fundaciones. Bueno, ¿cómo estás? Muy buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a hablar de, o te voy a intentar dar razones, o te voy a intentar explicar ¿por qué creo que tienes que invertir en renta variable? ¿Por qué creo que tienes que tener un porcentaje en renta variable que sea considerable? Te voy a dar una serie de datos, una serie de argumentos que creo que pueden ser muy útiles, salvo que seas ese tipo de inversor o inversora que lleva toda la vida invirtiendo en liquidez, en depósitos, en cuentas a la vista, en plazos fijos y que no quieren que se mueva en absoluto su patrimonio cuando entran ahí en la página web y ven ahí 200.000, pues 200.000 hoy y 200.000 dentro de 5 años. No sin antes invitarte a que te registres en mi mail diario, en mi lista diaria de email. Ya sabes que todos los días a las 3 y cuarto envío un email sobre finanzas, sobre inversión, corto, fácil de leer, muy asequible y muy entretenido, con píldoras, con conceptos, con experiencias que, bueno, que tengo con clientes, con mi día a día, con mi trabajo de asesor financiero independiente y que además, si quieres indagar un poco más, más allá de los emails, más allá de este podcast, puedes hacerlo en el apartado de suscripción, en la parte de Inversión para Humanos Premium, donde hablo largo y tendido de muchos otros conceptos financieros para poder llevar tu patrimonio y gestionar tus ahorros de una manera mucho más profesional, contado por un profesional. Bueno, hoy voy a contarte y voy a darte razones de por qué tienes que tener renta variable en la cartera. O renta variable es lo mismo que decir equity o es lo mismo que decir bolsa. Bien, ya si inviertes en fondos de inversión, lo normal y lo que te recomendaría es que tuvieras fondos de inversión de renta variable. Pero claro, luego entra el tema de los riesgos, entra el tema de si pues soy más arriesgado, soy menos arriesgado, soy conservador, soy moderado. Todo ese tipo de nombres lo hemos puesto las entidades financieras. Es como tener diferentes sabores a los helados, chocolate, fresa, vainilla y nata. Pues esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo, pero con carteras de fondos de inversión o con fondos de inversión. ¿Para qué se hace esto? Pues esto se hace para precisamente poder ir a diferentes tipos de público o diferentes tipos de personas inversores a los cuales les puede gustar más o menos el riesgo o más o menos, vamos a decir, las altas rentabilidades o las altas pérdidas. Depende de, ya sabes, si inviertes mucho más en riesgo, mucho más en bolsa, tienes más potencialidad o más posibilidades de obtener una rentabilidad mayor que si inviertes en renta fija o en este caso en depósitos, ¿no? Luego están ahí el tema de los mixtos y las carteras y demás que van mezclando activos, desde renta variable, renta fija, van haciendo las carteras mixtas, el perfil moderado, todo ese tipo de cosas. Bueno, a largo plazo, el activo que sube, vamos a decir, y no me gusta decir esta palabra, pero el activo que siempre sube a largo plazo y está demostrado y hay estudios, son las acciones, es la renta variable, es la bolsa, el único. Hay muchos gráficos de los últimos 30, 40, 50, 60 años de la bolsa americana con respecto a la renta fija, con respecto a la inversión en inmuebles y otro tipo de activos. Y al final ves cómo efectivamente, aunque hay movimientos por el medio, hay crisis, hay caídas y hay correcciones, ves cómo efectivamente en el largo plazo la renta variable siempre obtiene mejores rentabilidades. ¿Esto quiere decir que a largo plazo la renta variable y la bolsa siempre sube? Sí. Pero claro, entramos en el concepto de qué es largo plazo. Para ti pueden ser 2 meses, para otro oyente, otro inversor pueden ser 2 años y para mí largo plazo son 10-15 años. Vale. Ten en cuenta también que la inversión en bolsa y en acciones puras y duras, no en fondos de inversión de bolsa, la inversión en acciones tiene costes de gestión, costes de mantenimiento, costes de custodia, costes de compra-venta, tiene impacto fiscal, cosa que los fondos de renta variable, los fondos de bolsa no. Son traspasables fiscalmente, no tributas hasta que no vendes, solo si hay beneficio, tienen muchos menos costes, aunque es cierto que, bueno, pues hay un coste de asesoramiento, hay un coste también de gestión, el TER, el Total Expense Ratio, el coste de la gestora, etcétera, ¿no? Yo te diría, al margen de si el vehículo, es decir, al margen de acciones o fondos de inversión, Yo te diría que de la premisa es que si eres joven, es decir, si te quedan 30, 40 años de vida laboral, si tienes, ponte, menos de 50 años, te diría, y esto, ojo, cógelo con pinzas, por favor, cógelo con pinzas porque esto no es una verdad absoluta y no hay nada escrito sobre esto. Esto te lo digo yo para que tengas una cifra en la cabeza, un rango. Si eres relativamente joven, lo normal es que tengas la mayor exposición posible a renta variable. ¿Por qué? Pues porque tienes un plazo muchísimo más amplio que una persona de avanzada edad para recuperar el dinero o la rentabilidad en el caso de que haya una caída como puede ser el COVID o una crisis, ¿no? Si, oye Borja, si me acabas de decir que inviertas siempre en renta variable o la mayor parte posible de mi patrimonio en renta variable para obtener mayor rentabilidad, al final, ¿pero qué pasa? Si tengo 50, 55 años o 60 o 70, ¿no puedo invertir en renta variable? Sí, claro. Esto solo está en los libros. Estos son chorradas de asesor financiero. Tengo clientes de 25 años con mucho patrimonio que no quieren que se mueva su dinero ni su ni nada. O sea, que no se le mueva nada de nada de nada porque se ponen cardíacos. Y tengo clientes de 80 años que, vamos, que están al 100% en bolsa y si pueden meten más chicha y más calor. Y venga, Borja, y hay que sacar rentabilidad y hay que darle aquí gas y a ver si sube, no te preocupes si esto baja, y estar encima del mercado. O sea que esto que te cuento está todo en los libros. O sea, al final cada uno tiene que saber muy bien en qué quiere invertir, tiene que conocer muy bien sus riesgos, tiene que tener claros sus objetivos y el plazo en el cual quiere invertir. Luego también tienes que pensar que no siempre puedes invertir lo que quieres en cualquier momento. Es decir, tienes que siempre jugar con una parte de, oye, yo sé que voy a necesitar este dinero en el corto plazo, o en el medio plazo, o en el largo plazo. Bueno, pues lo que voy a necesitar en un momento futuro, voy a invertirlo con este riesgo, y el que voy a necesitar en otro futuro, o quiero que sea mi core business, o quiero que sea mi patrimonio principal, quiero que no se mueva, y eso, por favor, que no se me mueva, Borja, que esté ahí, que esté como una losa, como un bloque de hormigón. Vale, pues eso puede ser más conservador. No te tiene por qué gustar el sabor de chocolate. Te puede gustar el chocolate y también la vainilla o la nata. Bueno, pues perfecto, puedes tener diferentes carteras, diferentes perfiles de riesgo, puedes tener diferentes activos financieros, invertir en diferentes productos e ir gestionándolo acorde al patrimonio, a los objetivos y sobre todo al plazo. Al plazo, esto es importantísimo, el plazo de inversión, el tiempo en el cual quieres invertir. Bueno, relacionado con esto, te voy a dar dos datos que he visto en una revista muy buena de una gestora de fondos de inversión. Y es que si tú miras la rentabilidad del MSCI World, es decir, el índice mundial desde enero del 2000, y tú, desde enero del 1 de enero de 2000 hasta el día de hoy, tienes todas tus posiciones invertidas en el MSCI World, habrías ganado un 175%, ¿vale?, de rentabilidad. No has tocado nada. Ojo, ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. Bien, imagínate que te pierdes un día de las mejores cotizaciones, ¿vale? La rentabilidad que hubieras obtenido ya baja al 153%, es decir, has perdido casi un 20%. De rentabilidad solo por perderte un día en 23 años. Bien, si te has perdido dos días, tienes 133%. Es decir, casi pierdes un 50% de rentabilidad con respecto al que no se ha perdido ningún día. Si te pierdes tres días, un 118%. Pero voy a ir un poco más allá. Si te pierdes los 20 mejores días de la cotización del MSCI World desde enero del 2000, solo 20 días en 23 años, habrías obtenido una rentabilidad del menos 4%. Analiza esto que te acabo de decir, dale un poco para atrás, apúntalo en un papel y quédate flipando, igual que flipé yo, ¿eh? Ojo, yo también flipé. O sea, Borja, me estás diciendo que aguanto 23 años la posición en mis acciones del MSCI World, que me compro un fondo pasivo del MSCI World, que es el índice mundial de la renta variable de las mejores acciones o de las mayores, las de que la mayor capitalización del mundo, y de 23 años me pierdo 20 días y me dices que en acumulado tengo menos 4%. Correcto, correcto. Es así. Pero es que los mejores días de cotización para comprar y para negociar, en este caso de los últimos, te vuelvo a repetir, desde el año 2002, han sido en tres momentos puntuales. Uno, durante la crisis de las .com, 2001-2003. Dos, durante la crisis financiera de Lehman Brothers subprime, 2008-2009. Y tres, durante la pandemia COVID, marzo-abril 2020. Si tú te pierdes esos 3 días, o sea, esas 3 épocas para negociar, para comprar y vender, para coger posiciones en tus acciones, te has perdido gran parte del recorrido y de la rentabilidad de los índices, en este caso del MSCI World, pero puedo extrapolarlo al resto de índices mundiales. Con esto y por acabar, ¿qué reflexión quiero que tengas en este episodio que, ostras, me parece buenísimo para cualquier inversor y para cualquier ahorrador? O sea, de hecho, no sé si tendría que estar en la parte de pago en vez de en la gratuita aquí en el podcast, pero bueno, aquí te lo dejo. La reflexión que tienes que hacer es, cuando el mercado cae, cuando hay crisis, cuando hay correcciones, no hay que acojonarse. Es decir, no tienes que meter la cabeza debajo del suelo y, ¡ay Dios!, a ver si pasa, a ver si alguien me avisa, a ver si ahora me dice Borja que es el momento de salir y de entrar en la plataforma y de ver cómo voy. No, al revés. Todos los gurús, Paramés, Warren Buffett, Benjamin Graham, todos lo dicen. Sentimiento contrario, cuando el botón esté hable de comprar oro, es momento de vender oro. También lo decía Rockefeller, es decir, cuando las bolsas están cayendo y todo el mundo está saliendo, es el momento de comprar. Lehman Brothers, .com, COVID, ahí es cuando tienes que comprar a manos llenas, comprar a un buen precio, comprar con margen de seguridad, cerrar los ojos, echarte a dormir y olvidarte. Porque recuerda, si te pierdes 20 días, los 20 mejores días de los últimos 23 años, estás perdiendo un 4%. Con lo cual, olvídate de hacer trading, olvídate del salir y entrar, olvídate de viene una crisis, sale en la tele, me dicen que va a estallar la crisis de deuda, que hay una guerra en Ucrania, que el euro va a desaparecer, que España sale de Europa, que el corralito y que chimpum. O sea, me da igual. No se sale. Buy and hold. Compra bien, compra a buenos precios, compra con margen de seguridad, compra buenas compañías, compra compañías y negocios que entiendas, compra fondos de inversión bien gestionados y manténlo. Porque si viene una crisis y viene una caída tan heavy como ha habido estas últimas, y tú vendes en esos momentos de incertidumbre, cuando quieras volver, primero ya habrás liquidado la anterior palmada, y cuando quieras volver a comprar, ya estás entrando en el pico, en la parte alta. Tú piensas en una V. Si tú vendes en la parte de abajo de la V porque te has acojonado, vas a volver en la parte alta de la V. Cuando todo el mundo haya recuperado, cuando no salga la bolsa ni los mercados financieros en la tele y tú digas, ahora es el momento. Bueno, pues ahí en ese momento estás comprando caro. Tienes que haber comprado en el pico, comprando barato, y en ese momento estarás ganando muchísimo más que el que está entrando tarde, mal y nunca y está llegando a la fiesta cuando ya no queda ni cubatas, ni hielo, ni siquiera hay música. Te envío un abrazo enorme, te agradezco muchísimo que estés ahí al otro lado, que me escuches en este podcast, sobre todo las valoraciones, por favor con las valoraciones, muchas gracias por las valoraciones en iVoox, en Spotify, los comentarios, por seguirme en el blog y en todas las redes sociales con Borja Rubí o Inversión para Humanos y además por estar suscrito al email diario en mi propia página en borjarubí.com. Como decía y dice Warren Buffett, si en una partida de póker no sabes quién es el tonto, lo más probable es que el tonto seas tú. Te mando un abrazo enorme desde Oviedo, desde Asturias, desde el paraíso natural y para cualquier cosa que necesites, ya sabes que me puedes contactar, enviar un mensaje, un WhatsApp o un mensajito privado o un email o un formulario, lo que tú quieras, como si me haces una señal de humo. Nos vemos en el siguiente capítulo, te mando un abrazo, chao, chao.